estamos en el bloque de la Unión Cívica Radical de Juntos con la concejal María del Condino, porque un tema que se viene tratando hace muchos años tiene que ver con el arroyo Lanquellú y la gran cantidad de mugre y afluentes que tiran. María, bueno, están trabajando con relación a eso y un nuevo pedido para aprovechar. ¿Qué tal? Buen día, sí, ¿cómo estás? Presentamos desde el bloque Juntos hace unos días, un par de semanas, en el Consejo Deliberante una resolución para poder pedir a la provincia de Buenos Aires, a la Autoridad del Agua y al Ministerio de Ambiente, Ministerio que es nuevo, antes lo hacíamos directamente al OPDS, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, ahora al Ministerio, que evalúen la posibilidad de en la ciudad de Tandil hacer algún tipo de inspección y también que nos den información respecto de cuáles son las empresas que tienen autorización para realizar el vuelco en el arroyo Lanquellú. Así es que esto lo estaremos tratando seguramente en la próxima sesión y creo que va a tener el acompañamiento de todos los bloques, al menos hasta ahora es lo que nos han expresado. Cuando hablamos, tiene que decir qué empresas tienen posibilidad de tirar su desecho al arroyo, que hablamos de agua o puede tirar cualquier cosa. Bueno, en realidad todas las empresas que requieran de vuelco son de una categoría, que es la tercera categoría, que están comprendidas dentro de la órbita de lo que es la provincia de Buenos Aires. Para poder tener vuelco, una empresa tiene que tener desechos con tratamiento previo. Lo que se vuelca es el desecho con los tratamientos necesarios y legales observados desde el medio ambiente para que ese vuelco sea lo más saludable posible. No sé si esa es la palabra. Mitigado, digamos. Ese vuelco tiene que estar autorizado por la Autoridad del Agua y por el OPS. Ahora, ese vuelco tiene que estar controlado. Frigorífico, Urgiembre, que en alguna época, bueno, funcionaba muchísimo. Esas son empresas que tienen que tener un vuelco autorizado, pero también controlado. Entonces, lo que nosotros queremos saber, cuáles son las empresas que tienen vuelco al arroyo, porque no necesariamente tienen que estar pegadas al arroyo las empresas para tener vuelco así. Y sí tienen que tener obligatoriamente un permiso de la provincia de Buenos Aires. Así es que la pregunta va por ambos lados. ¿Por cuáles son las empresas que tienen ese permiso? ¿Cuáles son las empresas también que vuelcan? Y además pedir una inspección, una actualización de la información respecto de qué es lo que está pasando en el cauce de nuestro arroyo. ¿Quién es el encargado de controlar? Bueno, ya te lo decía, el Ministerio de Ambiente de la provincia, en reemplazo de lo que antes era el OPDS, que muy nombrado por todos los años anteriores, pidiendo siempre estas mismas inspecciones. Y la Autoridad del Agua. Te preguntaba porque hay oficinas, ¿no? Tienen, sí, hay oficinas también. Nosotros igualmente lo llevamos directamente a la provincia. Nosotros esperamos que ellos a sus oficinas en Tandil le den la orden de llevar adelante estas inspecciones, porque definitivamente no lo pueden hacer si no tienen el permiso provincial. Pero no es que ocurre de hecho porque un municipio le pida. Es un organismo provincial y hay que pedir jerárquicamente a la provincia de Buenos Aires que así lo haga. Así es que esto estaría aprobándose el próximo jueves y creo que sí, que lo van a acompañar todos. Nosotros hacemos hincapié, además de que el arroyo está rodeado de población, de instituciones educativas, también lo hemos hablado mucho con el concejal Carrillo, que forma parte de la cooperativa Laurel, que hacen trabajos de limpieza en el arroyo, donde todas las personas que están trabajando están constantemente en contacto. Y la preocupación en este momento es una alerta, esperamos tener buen resultado con este pedido y a partir de ahí, si es necesario seguir trabajando en el tema, bueno, acompañar a la provincia de Buenos Aires, como ya se hizo en otras oportunidades, en aquello que sea necesario para que pueda convivir el arroyo con los vecinos. La semana que viene hay sesión, ahí se aprobaría, y después, ¿cuáles son los caminos? ¿Ya se manda al día siguiente directamente a el pedido a provincia? Inmediatamente, la prueba y el presidente está hasta en provincia. El Departamento Ejecutivo hizo ya su solicitud también, están a la espera de una respuesta. Bueno, nosotros a partir del momento en que se envía, vamos monitoreando la respuesta y en caso de ser necesario se insistirá. El municipio no puede hacer otra cosa que pedir un informe o pedir información. No puede meterse en controlar y en limpiar el Lanquellú. Bueno, no. Lo que hemos hecho con el tema de la limpieza de Lanquellú es colaborar con la provincia de Buenos Aires, en este caso es otra dependencia provincial que es hidráulica, Me acuerdo en aquel momento había que hacer un ensanchamiento, exacto, las máquinas, una dragalina de las máquinas. No la habíamos visto nunca en Tandil. En ese momento la provincia, no sé ahora, tenía una sola dragalina para toda la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que traerla para Tandil había sido un logro. Lo que hacía la municipalidad era colaborar con combustible y con viáticos y cosas para los trabajadores de la provincia, para que puedan estar la mayor cantidad de tiempo posible. Lo mismo con el tema de las raíces de las plantas, de los mimbres que estaban en el arroyo, para poder sacarlos, llevarlos a otro lado. Digamos, el municipio ha colaborado siempre para que esto esté en mejores condiciones. Luego vino, estoy hablando de antes, que existiera la cooperativa Laurel, que ahora trabaja a diario allí. Eso, digamos, fue el paso siguiente. Bueno, ahora lo que queremos ver es el agua. También es cierto que al arroyo Langueyú va a parar todo aquello que los vecinos, en algunos casos, que no son cuidadosos, no levantan las bolsas o tiran basura al piso. Todo el arroyo que está entubado, lo que va es lo que está en las calles, ¿no? Uno mira el arroyo y hay bolsas de nylon en el arroyo, y eso no es una empresa. Eso somos nosotros, los ciudadanos de Tandil. Pero bueno, esto va a llevar un tiempo de tomar conciencia y de educación. Mientras tanto, sí es importante que las empresas tengan el permiso vigente y el control necesario para que funcione bien. Gracias, María. No, gracias a vos.